esta costa de Aragua. Tiene casa Momochita y el 24 de junio todo el mundo lo visita. En esta costa de Aragua tiene casa Momochita y el 24 de junio todo el mundo lo visita. Cuando van al desembarque, todo el mundo canta y goza al encuentro de San Juanes que celebran en la Boca. Cuando van al desembarque, todo el mundo canta y goza al encuentro de San Juanes que celebran en la Boca. Cayendo la tarde y se fueron los tambores, buscando a San Juan Bautista con bandera de colores. Está cayendo la tarde y se fueron los tambores, buscando a San Juan Bautista con bandera de colores. ¡Yeah! Tambores lo esperan para llevarlo a su casa. Llegan de todas partes las mujeres más bonitas. En la noche de San Juan todo el mundo lo visita. Y llegan de todas partes las mujeres más bonitas. Te queremos. De alegría, junto con su cofradía. Todo el mundo lo visita, las mujeres más bonitas. Todo el mundo lo visita, eres mi santo patrón. Tienen a San Juan Bautista, también de los parranos.